Como conclusión, podemos decir que se nota que el grupo número 3 se preparó suficientemente y se apropió del tema. Pero de acuerdo a lo planteado antes de la exposición, creemos que faltó consignar estrategias que contribuyan a la obtención de logros y objetivos. Tal vez hizo falta formular formas y métodos que contribuyan al acercamiento de la institución educativa con la comunidad y el contexto sociocultural. Creemos también que para prestar un eficiente servicio educativo es imprescindible una exigente preparación académica que implica el análisis, la reflexión y la creatividad en lo referente a la legislación educativa vigente en Colombia, así como los aportes hechos desde las ciencias de la educación y la pedagogía. Muchas gracias a todos por su atención.